Bricolab Podcast. Experimento sonoro desde el espacio Maker de la Domus. Mundo Maker, software y hardware libre. Proyectos, actividades y eventos organizados por la asociación Bricolab. Boas, estamos en un nuevo episodio de Bricolab Podcast. Y hoy estamos con Andrés Diz, alias Eukelade, que nos vai facer de sustituto de Santi, porque hoxe non está. Estou un pouco afónico, porque veño dun obradoiro, e está con nos Elisardo. Entón, a entrevista primeira vai facer Andrés, eu asisto a Elisardo. Hola, pues encantado de estar outra vez por aquí. Y nada, comenzamos con la entrevista. Elisardo es director del Galipedia y nos va a hablar precisamente de ese proyecto. Vamos a empezar por el concurso que está ahora mismo activo de fotografiar, sacar fotos de diversas parroquias que todavía no están recogidas, no están representadas adecuadamente en la Galipedia. Entonces cuéntanos un poco cómo surgió el proyecto, los premios que se hacen y el porqué de esta necesidad de fotografiar Galicia entera. Bueno, pues na Galipedia temos artigos de todas as parroquias de Galicia, pero claro, para mellorar a súa calidade, sobre todo a calidade visual, pois procuramos que todos os artigos de parroquias, de lugares, de cousas interesantes que hai nos concellos, pois teñan a súa imaxe, a súa foto. O problema é que, claro, conseguir fotos con licencia libre que se podan publicar sobre estes temas é complicado. Entonces hai moita xente que se adica a facer fotos dos diferentes lugares, pois patrimonio arqueolóxico, natural, pois concellos adiante, pero non damos abasto, claro. Precisamos axuda de toda a xente que queira colaborar e participar con nos na enciclopedia libre. E o concurso pois saleu a raíz dun premio que recibiu a Galipedia o ano pasado, premio Rosalía de Castro da Diputación da Coruña. Propuseronse varias ideas para tiros cartos e unha delas pois foi esta, un concurso fotográfico para animar a xente a participar no proxecto e conseguir fotos que precisamos de todas as parroquias que nos faltan. Elisardo, isto ponse interesante. Dis que hai un concurso. Estamos no Bricolab Podcast, o sea que moitos bricolabers están escoitando. Hai un concurso con premios. Sí, claro. Vamos, un concurso que non teña un aliciente, un incentivo, pois de pouca chicha iba a ter. Entonces, aproveitando pois que tivemos ese premio, pois queremos animar máis a xente a colaborar e a participar. Ben, o premio levou a Galipedia, entendo. Quen foi o doador do premio? A Deputación da Coruña foi o que concedeu o premio. Foi o premio de normalización lingüística do ano pasado, 2018. Entón, a Galipedia, que é unha asociación sen ánimo de lucro, quere facer un concurso con esos cartos, son cartos, verdade, no concurso de fotografía. Corríxeme se estou entendendo mal. Sí. Hubo unha serie de propostas na taberna e, polo momento, a que tivo maior aceptación foi esta. A xente, pois, votou e aceptou facer este proxecto. O máis importante, que premios son? Pois temos de primeiro premio 300 euros, de segundo premio 200 e de terceiro premio pois 100. A maiores vamos a facer un sorteo de camisetas entre os que participen. ¿Camisetas de Galipedia? Sí, claro. En el concurso la gente va a hacer voluntariamente fotos con las que va a concursar y esas fotos entendemos que se van a subir a la Galipedia para ilustrar, ese es el objetivo del concurso. Y una vez que las personas hacen fotos, los derechos de las fotos los ceden a la Galipedia, son de las propias personas, ¿qué licencia van a tener? Es como todas las imágenes que hay en la Galipedia, tiene que tener una licencia que sea compatible con el proyecto, tiene que ser una licencia libre que permita uso comercial y además tiene que permitir la realización de obras derivadas, es decir, como mínimo tiene que ser una licencia CC BY-SA de Commons. Puede ser CC BY, bueno, con menos restricciones, pero como mínimo CC BY-SA. O sea, una licencia libre. Porque cuando se escolle ahí en Creative Commons, escolles distintas licencias, algunas no son libres porque no se permite uso comercial. En este caso, tenemos que ir ahí y verificar que la licencia sí cumple que es libre. Sí, pero además, las imágenes hay que subirlas a Wikimedia Commons. Wikimedia Commons no permite una licencia que tenga mayor restricción que eso. O sea que no hay problema. He visto también en la página web del concurso de Galipedia, si no recuerdo mal, hay también unos requisitos en cuanto a la definición de las fotografías, ¿no? Tienen que tener una mínima resolución para poder participar. A participación de voluntarios. Entonces no estamos buscando imágenes profesionales, ni mucho menos. Procuramos que haya un mínimo de calidad, pusemos un límite de 2 megas o así de resolución. Pero que eso é o que dá calquera dispositivo que ten todo o mundo na man, un teléfono móvil, unha tablet, unha cámara pequena, o sea que non hai problema. E non hai ningún límite de participación, podes enviar tantas fotos como quieras de unha parroquia ou de varias, que dá igual. O sea, todo o contrario, cantas máis fotos mandes, pois moito mellor. Perfecto. Claro, porque o objetivo entendo que é enriquecer o contido de Wikicommons, máis en concreto de Galicia. Sí, porque, bueno, xa levamos moitos anos traballando neste proxecto que se centra en conseguir fotos de todas as parroquias de Galicia. Xa conseguimos que de todas as parroquias de Pontevedra e de A Coruña teñan foto, unha foto como mínima representativa da súa parroquia. Pero que pasa? Que nas provincias de Lugo e de Ourense pois faltan moitísimas parroquias. Por lo que todos sabemos de la dispersión geográfica, de falta de medios, bueno, todas esas historias, que hay muchas menos colaboraciones en estas provincias, eso se ve reflejado en los contenidos que tienen esos archivos. Por eso también un objetivo paralelo de este proyecto es eso, mejorar esos contenidos que tenemos un poco más pues pobres, digamos. ¿Y hay algún plazo para participar en el concurso? ¿Hay una fecha límite para enviar las fotografías? Sí, hay un plazo o límite está no 31 de outubro, o sea que hai tempo abondo para facer fotos, para visitar os lugares, para perderse por todos os concellos que se queiran e facer as cousas con calma, non hai. Porque o proxecto pois, é un proxecto a longo prazo, entonces pois, non temos demasiada presa. Ainda así, seguro que vai haber a última hora xente que estea na última hora subindo aí a rede que se lle cae, que sí que non, para subir as fotos e participar. Entón, non o deixades para o final. Onde podemos mirar as normas concretas? Que imos poñer a URL seguro aí, pero en que sitio van a estar as normas? En que sitio están? As normas están na propia Galipedia. Hai unha página especial coas normas, coas bases do concurso, e hai unha segunda página que é donde se presentan as fotos a concurso. Están todas ligadas no mesmo sitio. Bueno, xa toma nota despois o noso produtor, que é moi efectivo para poñer nas notas do podcast. Nos preguntan el público quién va a ser el jurado de este sorteo. Os jurados van a ser todos os galipedistas que reúnan uns mínimos requisitos que puedan votar no proxecto. Básicamente, a xente que día a día participa no proxecto e que colabora nel. Pero eso é moi cruel, ¿no? Porque entón, os galipedistas poden participar ou non? Sí, claro que sí, poden participar todo o mundo. De feito, había xente que quería aumentar a participación. Preguntaban, pero por que non se permite que facer fotos tamén das provincias de Coruña e de Pontevedra? Pues porque esta foi a primeira edición, esperamos que avance, que todo vaya sobre rodas, que mellore, para as próximas vindeiras edicións, pues estamos abertos a expansión e a mellorar todo o posible. Eu lembro que Lizardo estivo en Flisol, deu unha charla de Wikicommons e nos falou do proxecto de casas de Concello Galicia que están en Wikicommons. Faltaban, creo lembrar que eran 3, 2 en Lugo e unha Ourense. Pode ser? Pois sí, siguen faltando. Aproveito para lembrar que ali había, en esa charla, había unha rapaza que me dixo que era dos concellos que faltaba. No. Era cerca, que era ela, creo que era de Ponte Nova. Dixo que iba a facela, pero sí. Ainda estou esperando. Ah, reclamamos de aquí. No, despois investigaremos máis a fondo. Rapaza de Ponte Nova, manifestate. Hola, Jorge. Pois claro que vou facer o da Galipedia. Non sei en que momento, supoñeme que nas vacacións son agosto ou non, pero sin problema ningún, conta con eso. É de moi bo gusto. Veña, chaiño, chao. Bueno, pregunto, está facendo preguntas, non ten micro, entón. Salvari, por favor, achégate aquí e fai a pregunta. No, eu decía que se falara desa da temática das fotos, porque mirando a páxina web parece, dá a impresión de que toda a temática está moi centrada, falando de parroquias, que está centrada nas igrexas. As fotos que se ven cando entras na páxina son esas. No, todo o contrario. De feito, na página onde explicamos o funcionamento do concurso, pois decimos que poden facerse fotos de todos os objetos, de todas as cousas que se poden identificar que están en esa parroquia, é dicir, pois castros, petroglifos, paisaxes, todos os elementos do patrimonio que se podan atopar en esa parroquia, as aldeas, unha vista dunha aldea, incluso as festas, as romarías, todo o que se poda identificar que se atopa en esa parroquia é factible de participar. Como podemos comprobar que os que fan as fotos din que son do lugar que é realmente así? Teñen que estar xeolocalizadas? Quen vai comprobar que son de esas provincias? As fotos que se presenten, pues, terán que presentar algún tipo de prueba de que son de ese lugar. Si es un sitio muy reconocible, pues no es necesario. Si es un sitio un poco más escondido, a lo mejor sí que es necesario que acheguen las coordenadas geográficas. Pues si se puede ver a través de Street View, por ejemplo, ya no teríamos tanto problema. Bueno, podemos decir que os que le den premio vamos a comprobar que sí realmente son de Ali. Van a comprobar todas, no te preocupes. No vos a través de esos de Pontevedra y Coruña enviar, ¿eh? Que no cola. No. Dejando atrás el concurso del que ya hemos hablado pormenorizadamente, estará todo el mundo cogiendo USBs, tarjetas flash para llenarlas de fotos. Vamos a centrarnos ahora en lo que es Galipedia como proyecto. ¿Qué relación tiene con Wikimedia, con la Wikipedia, si es que tiene alguna? A Galipedia es a Wikipedia en galego. A Wikipedia que todo el mundo conoce, básicamente, que a Wikipedia en inglés, a Wikipedia en castellán, pues a Galipedia es irmán de las, solamente que está en galego. Procuramos que o galego pois é xa o galego normativo da Real Academia, está dentro do resto de proxectos que, digamos, fomenta a Fundación Wikimedia. O sea, que usa la infraestructura de la Wikipedia, están las páginas alojadas en los servidores de Wikipedia. ¿O cuáles son las estadísticas de la Galipedia? Es decir, ¿cuántos artículos tiene más o menos aproximadamente? ¿Cómo estamos comparados con otras? Por ejemplo, con la Wikipedia catalana o la vasca o yo qué sé. Chuchurríos, se adianto, chuchurríos. Pues ahora mismo me pillas, no sé exactamente ni aproximadamente o número de artículos que temos. Es más de 150.000, sí, pero no sé por dónde vamos ahora. Bueno, pues sí que estamos bastante menos que a española, moitísimo menos que a inglesa, pero tamén comparado coas que podíamos compararnos como a lingua vasca ou catalana, así es. Que estamos por debaixo, verdade? Sí, sí, pero hai que tener en conta que en algúns detalles. A Wikipedia en catalán pois ten moitos usuarios activos, tamén ten moita axuda institucional, ten axuda económica por parte da Generalitat, e iso pois axuda a todo, claro. A Wikipedia en euskera tamén ten bastantes usuarios activos. Sorprendentemente, creo que a última vez que mirei debía ter os mesmos que o número de usuarios moi activos, quero decir que son os que levan máis peso nos proxectos, pois debería de ter igual que a Galipedia. E tendo en conta que o número de falantes é bastante menor, pois é un pouco así, digamos, entre comillas. Aparte, eles tamén teñen unha asociación ou dúas que fan actividades, que tamén teñen colaboracións co goberno vasco. De feito, eles tiveron un proxecto financiado polo goberno vasco que lles deron 600.000 euros para 3 anos, un proxecto de mellora e creación de artigos para os nenos de nivel de bacharelato. Eso na Galipedia non o vimos na vida. Polo de agora non. Polo de agora. Non, mira, teñen cartos, teñen organizacións, pero non teñen un nome tan chulo como Galipedistas. Algo xa temos, vos. E cuántos usuarios tiene a Galipedia actualmente? Usuarios, digamos, que son usuarios activos, que se considera usuarios activos, os que fixeron como mínimo unha edición no último mes, estamos sobre 290 y pico, 300. No está mal, pero hay que conseguir más gente que colabore, porque el proyecto paga pena. Un proyecto que realmente da mucho, mucho valor y que precisa ayuda. Sobre lo que comentábamos antes de estadísticas de tal, pues otro detalle que se me acaba de lembrar y que, por ejemplo, no día das letras galegas, los artigos, las personas que son reconocidas en ese día, tienen miles de visitas. Y realmente a Galipedia, ahora mismo no estoy seguro, pero diariamente creo que lembrar que no sé si eran 2 millones de visitas diarias o algo así. Ay. Es una barbaridad. De feito, hay una lista de que fai a revista Código Cero de las webs más visitadas en galego, no sale a Galipedia, pero a pesar de que debería. El problema es que las estadísticas que sacan están agrupadas, entonces solo sacan las estadísticas de Wikipedia en inglés. Y ahí agrupan todas las estadísticas de todas las lenguas. Tengo que decir que ya nos cuesta trabajo escribir lo wiki de Bricolabs, pero o mejor también cuando hagamos o wiki de Bricolabs pasamos a escribir una Wikipedia. ¿Cómo se falla un galipedista? Pues de forma muy sincera. No sé cómo te es el wiki de Bricolabs, pero a Galipedia ahora tengo un editor visual que permite editar las páginas de forma tan sincera como si estuvieras en un editor de texto de toda vida. O sea que no hay ningún problema. La única herramienta que tenga mayores es para marcar las ligazones y para engadir las referencias pues que hay que engadir en los artículos. ¿Y los usuarios de Galipedia son compartidos con la Wikipedia? Es decir, cualquier persona que se haga socio de Galipedia y empiece a escribir, ¿puede con ese mismo usuario escribir en la Wikipedia en español o es todo compartido? Los usuarios son compartidos. Ahora todos los usuarios pueden editar en cualquiera Wikipedia. Antiguamente eso no era así. Tienes que hacer un usuario en cada una de las Wikipedias de cada lengua. Gracias a la Fundación, pues, hicieron unos procesos que duraron no sé cuántos años de unificación de usuarios y ahora, pues, la cosa está amañada. Y en cuanto a la edición, por ejemplo, la labor de la corrección de la misma está, digamos, personal de cada usuario. No hay digamos, unos filtros o unos tesauros o uno lo que sea que, digamos, que tenga un estilo o que mire que las palabras o la ortografía es correcta. Eso no es una cosa automática que se pasa, sino que cada uno tiene que preocuparse de que esté bien. Sí, todo tiene que hacerlo todo el mundo. Entonces, cada un, pues, tiene su estilo, tiene sus conocimientos de la lengua, fallos artigos, pues, con sus herramientas. A mayores, todos los restos de compañeros y de compañeras que hay en el proyecto, pues, revisan otros artigos, fan procuras de errores comunes para corregirlos, para mejorar entre todos los artigos. Bueno, Elisardo, pois moitísimas gracias por achegarte aquí e explicarnos o que é un poquinho o proxecto de Galipedia, que é un patrimonio tecnolóxico da humanidade que todos temos que calvar un poquinho dese concurso que estaría ben que todos participáramos, que podamos por Lugo e Ourense sacar fotos para subir ese concurso, que se trata de enriquecernos, tanto de elevar o premio. E moitísimas, moitísimas gracias a todos os galipedistas como ti que traballan de voluntarios e fan este proxecto tan chulo. Bueno, gracias a vos por todo o que facedes vos tamén, por montar estes programas e por dar acceso a xente como nós. Hasta aquí el episodio de hoy. Queda a tu disposición este y el resto en la web de Bricolabs, www.bricolabs.cc. Si te ha gustado, lo mejor que puedes hacer es compartirlo en tus redes sociales. Nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Y recuerda que este podcast está bajo la licencia Creative Commons, reconocimiento y compartir igual. La paza de Pontenova, manifiéstate.